Canto con amor a mi tierra tropical. Qué bonito es Veracruz, nunca lo podré olvidar. Cuando comienza el mandango, ya se empiezan a afinar, se arrancan como un guapango y se ponen a cantar. Allá por la madrugada, se escucha por la mayor, esta bonita tonada inspirada con amor. Yo les canto con amor a mi tierra tropical. Qué bonito es que la nunca lo podré olvidar. Los trovadores se pasan toda la noche y el día, sin que falte la jarana para acompañar el son. Música veracruzana te llevo en el corazón. Yo les canto con amor a mi tierra tropical. Qué bonito es Veracruz, nunca lo podré olvidar. Yo les canto con amor a mi tierra tropical. Qué bonito es Veracruz, nunca lo podré olvidar.